Rastrearé tu amor con mi copla y mi nostalgia, samba dentro de la pena, corazón perdido en el adiós. Samba dentro de la pena, corazón perdido en el adiós. Yo me fui sombra los senderos, desde entonces las estrellas vuelven por el sueño a florecer. Desde entonces las estrellas vuelven por el sueño a florecer. Mira mi cariño, ampara su soledad. Si tus ojos lo desairan, sangre de tu olvido llorará. Si tus ojos lo desairan, sangre de tu olvido llorará. Adentro sombreará el dolor este andar enamorado, y sobre la soledad volverá tu nombre a la oración. Y sobre la soledad volverá tu nombre a la oración. Yo no tengo más que la tierra de tu ausencia, callejón abierto en sangre, que tu pañuelito moría. Callejón abierto en sangre, que tu pañuelito moría. Mira mi cariño, ampara su soledad. Si tus ojos lo desairan, sangre de tu olvido lloraré. Si tus ojos lo desairan, sangre de tu olvido lloraré.